Segunda de los Corintios, capítulo 5, versículo 14. Le voy a dar lectura, hermanos, a esta porción, si usted gusta seguirlo con su vista, dice la palabra del Señor. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Vamos a dirigirnos en oración. Padre Celestial, te adoramos, Señor, en esta noche por tus grandes maravillas que haces entre nosotros, obrando en cada una de las familias, de cada iglesia, Señor, aquí representadas también. Y sabemos que tú obras en nosotros y, Padre, nos das la bendición de ser tus hijos y seguir siendo instruidos en tu palabra, Señor. Padre, queremos rogarte que tu nombre sea glorificado. Ayúdanos a honrarte, Señor, a través de este ministerio de enseñanza, de compañerismo, como familias, como matrimonio, Señor. Que, Padre, tú recibas la adoración en esta noche. Que tú nos ministres con tu palabra, Señor, y con tu Espíritu Santo en esta noche, Señor. Padre, te ruego que tú abras nuestro oído y nuestro corazón para que con gozo recibamos el mensaje de tu palabra, Señor. Te rogamos que nos hables y que nosotros podamos escuchar tu voz, Señor. Te ruego que me uses conforme a tu gran misericordia y tu gracia para que pueda ser un instrumento de bendición a la vida de mis hermanos, Señor, en esta noche. Padre Celestial, te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, la reconciliación como un estilo de vida es lo que estaremos viendo esta noche. No sé si usted, ¿verdad?, puede apreciar y ver cómo en la televisión, ¿verdad?, y tantos medios de publicidad, normalmente pues tratan de buscar lo que la gente necesita, lo que normalmente la gente desea escuchar. Y normalmente cuando se trata de hacer cosas, sobre todo a veces de hacer ejercicio, de querer bajar de peso, de querer mantener la condición, siempre nos bombardean con publicidad diciéndonos que todo es bien rápido, ¿verdad? Que no tienes que esforzarte mucho. Y realmente casi la publicidad apela a este deseo natural en nosotros, ¿verdad? Nos gusta que las cosas se hagan sin tener que ponerle mucho esfuerzo. Entonces, ahí nos ofrecen algunos aparatos, ¿verdad?, donde solo tienes que pasar 10 minutos, ¿verdad?, hacer unas 20 repeticiones al día y vas a ver cómo dentro de un mes, ¿verdad?, usted va a tener un cuerpo escultural, ¿verdad?, y va a poder desarrollar músculos fuertes sin pasar mucho tiempo haciendo ejercicio, ¿verdad? O con esta dieta milagrosa, ¿verdad?, una dieta milagrosa, solamente tiene que comer estas cosas y puede comer todo lo que quiera, ¿verdad?, no importa, pero si usted prueba esto, le garantizamos que al poco tiempo, en unas semanas, usted verá grandes resultados, ¿verdad? Y así gira la publicidad en torno a nuestro deseo natural de hacer las cosas sin poner mucho esfuerzo, ¿verdad? De hecho, los matrimonios de hoy en día, ¿verdad?, cada vez les gusta pensar, ¿verdad?, de esa forma, hacer las cosas rápido, ¿verdad? Y quieren lograr lo que sus padres obtuvieron en 30 años, ¿verdad?, tener una casa, tener auto, tener pues algunas cosas, ¿verdad?, más cómodas en el hogar, y lo quieren hacer en 2 años, ¿verdad? Y lo que hace la publicidad dice: mira, pues solamente firma aquí, puedes tener una tarjeta de crédito, ¿verdad?, puedes tener esto, ¿verdad?, y vas a tener todo esto, ¿verdad?, en muy poco tiempo, y vas a poder disfrutar de esto, ¿verdad? No nos presentan el panorama, ¿verdad?, que después traen las deudas, ¿verdad?, y la presión que trae al matrimonio. Pero nos prometen solucionar y hacer cosas rápido, ¿verdad?, sin tener que invertir mucho esfuerzo. Y hermano, la semana pasada nosotros veíamos que el pecado dentro de nosotros hace algo, ¿verdad? Nos vuelve antisociales, es decir, nos busca centrarnos en nosotros mismos. Siempre empezamos a ver a la gente como instrumentos, ¿verdad? Como medios para solucionar las cosas o como obstáculos, ¿verdad? Entonces, estamos contentos mientras nuestra pareja, ¿verdad?, es un medio para satisfacer nuestros deseos. Pero cuando nos empieza a obstruir un poquito, entonces vienen los problemas, ¿verdad? Viene el enojo, viene la frustración. Entonces, el pecado que la Biblia describe, ¿verdad?, como la naturaleza pecaminosa de lo que Cristo nos libró, dice 2 Corintios, ¿verdad?, por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Porque esa es nuestra naturaleza, ¿no? Eso es lo natural en nosotros. Como seres humanos caídos, pecadores, vivimos para sí. Pero Cristo nos redimió para que ya no vivamos para sí, sino para aquel que murió y resucitó y para amar a las demás personas. Entonces, el pecado, hermanos, naturalmente lo que provoca es, nos hace antisociales. Nos hace antisociales. Y pareciera paradójico, ¿verdad? Pero aún lo que hoy llamamos redes sociales realmente no nos hace más sociales, nos hace más antisociales, ¿verdad? Nos hace centrarnos en nosotros mismos, ¿verdad? En proyectar una imagen de nosotros, ¿verdad? En que la gente se centre en nosotros, en lo que publicamos, en lo que hacemos, ¿verdad? Todo gira en torno a nosotros. Eso es lo que hace el pecado. Pero hermano, lo que también hace, y lo que veremos más en esta noche, es que precisamente como comenzábamos, lo que hace es que busca obtener las cosas sin el esfuerzo arduo, ¿verdad? Sin hacer el esfuerzo de colocar ladrillos, de ir construyendo el matrimonio en nuestra vida todos los días, ¿verdad? Ir poniendo un ladrillo, ir poniendo otro ladrillo, construyendo el matrimonio. Normalmente nosotros nos casamos, ¿verdad? Y hemos estado hablando mucho de esto, de con ciertos ideales. Queremos que nuestra pareja cumpla las expectativas que nosotros traíamos, ¿verdad?, de un hogar, de una familia o de cosas en el matrimonio. Todos traemos ciertos ideales. Y llegamos al matrimonio y nos damos cuenta que la vida no funciona así como nosotros lo planeamos. Que hay que trabajar, hay presión en el hogar, ¿verdad?, que están los hijos y la vida es difícil, ¿verdad? Sumándole que hay problemas y que somos pecadores por naturaleza. Y en base a eso, hermano, también agregamos el hecho de que no nos gusta, por naturaleza, por ser pecadores, no nos gusta construir las cosas. Nos gusta que se hagan rápido. No nos gusta poner ladrillos en el matrimonio. Con frecuencia, ¿verdad?, también estamos más enfocados en lo que en las fallas de otros. Y en que ellos corrijan sus errores, que en comprometernos a hacer lo que sea necesario diariamente para que nuestro matrimonio sea lo que Dios quiere, ¿verdad? O sea, normalmente nuestra actitud es, ¿sabes qué? Es que tú tienes que cambiar eso. ¿Sabes que nuestro matrimonio no está funcionando? Porque tú tienes que cambiar, ¿verdad? Es más, normalmente cuando vamos a la consejería, ¿verdad?, decimos, ¿sabes qué? Es que mi esposa es, ¿verdad?, esto, esto, y esto, y esto, y esto, y por eso no está funcionando mi matrimonio. Pero nos cuesta pensar, ¿verdad?, y nos cuesta enfocarnos en lo que nosotros tenemos que cambiar, en las cosas que tenemos que construir. Eso es parte de la naturaleza, hermanos, de nosotros como pecadores. Vivimos para nosotros mismos, pero Cristo nos redimió para librarnos de esa mentalidad y de esa manera de vivir. Hermano, la promesa, ¿verdad?, la expectativa, lo positivo que podemos ver en la Escritura es que tú puedes tener un buen matrimonio. Tú sí puedes tener un buen matrimonio, pero tienes que entender que un buen matrimonio no es un regalo misterioso, ¿verdad? No es algo, ¿verdad?, que solamente los pastores, la gente que está en una posición elevada, ¿verdad?, religiosa puede tener. No solamente los que tal vez uno dice, no, pero es que hay gente que a veces, ¿verdad?, no dice, no, ¿sabes qué? Es que tú creciste desde chiquito en el Evangelio, ¿verdad?, y tu esposa también, ¿verdad? Y por eso te es más fácil luchar con ciertas cosas, ¿verdad? Y llegamos a pensar, hermano, como si el matrimonio, o sea, la gente que tiene un buen matrimonio, como si lo hubieran conseguido como por arte de magia, ¿verdad? No, ¿verdad? El matrimonio se construye paso a paso. No, es más bien una serie de compromisos que se forman a través de un estilo de vida que aprecia los momentos pequeños. Hermano, el matrimonio se construye en momentos pequeños. Se construye paso a paso, haciendo compromisos diarios constantes, ¿verdad? Por eso son estas reuniones de matrimonio, hermano, porque en cada reunión usted puede renovar su forma de pensar y hacer compromisos nuevos en su matrimonio para ir haciéndolo crecer, para ir haciéndolo crecer. No sucede, hermano, de manera misteriosa, ¿verdad? Ahora, sí, el Espíritu Santo obra de manera sobrenatural, pero lo hace a medida que nosotros también asumimos compromisos y responsabilidades en el matrimonio. Note especialmente lo que dice el versículo 17, hermanos. Ahí en 2 Corintios, donde estábamos. Podemos observar, hermano, esta práctica de la reconciliación como un estilo de vida, como un compromiso diario, que es lo que estamos diciendo, una construcción, un estilo de vida. Y la base de esto es la reconciliación diaria. Pablo dice en el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, y ahí entendemos entonces que le está hablando ahora, hermano, en los siguientes versículos, ¿a quiénes? A creyentes, ¿verdad? A creyentes. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y luego en las siguientes frases dice, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, y luego dice, y todo esto proviene de Dios. O sea, la salvación, esta vida nueva viene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, noten cómo ya empieza a hablar Pablo, hermano, de que ya fuimos reconciliados con Cristo. A través de Cristo fuimos reconciliados con Dios. Pero dice que ahora nos dio a nosotros un ministerio, y es el ministerio de la reconciliación. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, nosotros ahora tenemos un ministerio, hermano, como creyentes, y es el ministerio de la reconciliación. Ahora, este ministerio de la reconciliación no solamente aplica al evangelismo. Normalmente la gente, los predicadores usan este pasaje al evangelismo. Ahora, sí tiene aplicación. ¿Por qué? Porque la gente, a través del evangelio, la predicación, se reconcilian con Dios. Pero, note lo que sigue diciendo Pablo, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. O sea, Pablo le está hablando a quienes otra vez. Cuando dice os rogamos o les ruego, ¿a quién les está diciendo? A los creyentes de Corinto, ¿verdad? O sea, no le está hablando a la gente del mundo, ¿verdad? Les dice, os ruego, en nombre de Cristo, ¿qué dice? Reconciliaos con Dios. O sea, ahora viene la pregunta, espérate, Pablo. O sea, ¿ya fuimos reconciliados o todavía tenemos que reconciliarnos? Las dos cosas, ¿verdad? Las dos cosas. Ya fuimos reconciliados. Dice que en Cristo Dios estaba reconciliándonos. Cuando usted recibió a Cristo, usted por primera vez, ¿verdad?, se reconcilió con Dios. O sea, probablemente si usted viene en esta noche y usted nunca ha buscado arreglar su vida con Dios. La ira de Dios dice que está sobre usted, dice la Escritura. Y Dios está airado con el pecador. A menos que él se arrepienta, ¿verdad?, y vuelva a Dios en una actitud de humildad, buscando el perdón y la gracia de Dios. Si usted nunca ha hecho esto, ¿verdad?, usted debe de atender a lo que la Escritura dice. Usted debe ir delante de Dios, tal vez esta noche, ¿verdad?, buscar a Dios, buscar reconciliarse con Dios. Pero ahora, si usted ya ha hecho esto, la Biblia dice que debemos practicar el ministerio de la reconciliación. Dice, reconciliados con Dios. Hermano, lo que está diciendo es que los creyentes deben de vivir un estilo de vida de reconciliación, ¿verdad? Un estilo de vida de reconciliación. Entonces, hermano, este pasaje es muy claro. Tal vez es uno de los más claros en la Escritura que nos muestran que la reconciliación con Dios es tanto un evento como un proceso. No solamente es un evento, no solamente nos reconciliamos una vez cuando recibimos a Jesucristo. Es un proceso. Todos los días, hermano, usted debe buscar reconciliarse con Dios cuando usted falla, ¿verdad? Cuando Dios le habla a su vida y todavía hay detalles, ajustes que tenemos que cambiar, debemos de reconciliarnos. Es un evento, pero también es un proceso. El proceso de la reconciliación. Hay una reconciliación que debe tomar lugar, hermano, en el grado en que continuamos viviendo para nosotros mismos. ¿De qué nos libró Cristo? Dice 2 Corintios. O sea, dice que fuimos salvos, ¿para qué? Para que los que viven para sí, ¿verdad?, ya no vivan para sí. O sea, el pecado más grave, hermano, ¿verdad?, no es el adulterio, no es la fornicación. Todos esos son resultados de vivir para nosotros mismos. El pecado más grave es que usted y yo vivimos para nosotros mismos. Somos independientes y buscamos nuestra propia gloria. Y Pablo dice, de eso nos ha librado Cristo. Hermano, pero la realidad es, si usted piensa en esta tarde, ¿verdad?, y analizamos un poquito nuestra vida, si tan solo miráramos el día de hoy, ¿en cuántos momentos del día nosotros vivimos para nosotros mismos? ¿Cuántas cosas hicimos en este día en donde nosotros estuvimos conscientes y sabes qué? Esto lo estoy haciendo para Dios. ¿Sabes qué? Esta parte del trabajo, esto que hice, ¿verdad?, lo hice para Dios, honrando a Dios. La manera en la que hoy me relacioné con mi esposa, ¿verdad?, no lo hice para mí mismo, lo hice buscando glorificar a Dios o servir a los demás. No lo hice para mí mismo, sino para servir a Dios y a otros. Hermano, a medida que usted continúa viviendo para usted mismo y que yo continúo viviendo para mí mismo, usted necesita reconciliarse con Dios. Ahora, ¿cómo? En confesión y en arrepentimiento. Si confesamos nuestros pecados, dice Primera de Juan, ¿verdad? ¿Y a quién está hablando Juan, hermano? A creyentes. Y dice que debemos limpiarnos con la sangre de Cristo. Ahora, ¿ya fuimos limpios? Sí. Pero todavía la vida cristiana, hermano, la cruz es el centro, ¿verdad?, donde nosotros debemos mirar cuando usted peca. Cuando pecamos, cuando seguimos viviendo independientes de Dios. Todavía tengo que mirar la cruz para mantener mi vida en una relación correcta con Dios. Necesito la cruz, necesito a Cristo. Necesito ir y confesar mis pecados y arrepentirme, ¿verdad?, cada vez que todavía fallo al Señor, viviendo independiente, ¿verdad? Otra vez, note que no estamos señalando pecados, hermano. O sea, la mayoría de todos los pecados tienen su raíz en vivir independientes de Dios, en vivir para nosotros mismos. Esa es la raíz del pecado. Seréis como Dios, ¿verdad? Y Dios no tiene que decirte nada. Esa era la mentalidad que el diablo quiso transmitirle a Eva, ¿verdad? Puedes vivir para ti mismo sin necesidad de Dios. Y en eso consistía el pecado original. Ahora, hermano, esto mismo debemos aplicarlo a nuestro matrimonio. Es cierto, usted ya tomó la decisión, ¿verdad?, con su esposa cuando estaba ahí en el altar. Usted le juró amor, ¿verdad? Se juraron amor el uno al otro. Una decisión única, ¿verdad? O sea, delante de Dios, delante de los jueces, usted tomó una decisión única de vivir en amor el uno al otro hasta que la muerte los separe. Pero el problema, hermano, es que no siempre vivimos de esa manera. Aunque usted y yo juramos amor a nuestra esposa y juramos vivir, ¿verdad?, en amor y respeto el uno al otro, la realidad de la vida, hermano, como hemos dicho, por vivir en un mundo caído, en un mundo pecador, ¿verdad?, por ser pecadores nosotros, por naturaleza, no vivimos todos los días, ¿verdad?, conscientes de ese amor que nosotros juramos. Y la realidad es que faltamos de alguna u otra manera en amor o en respeto hacia a nuestro cónyuge. No siempre vivimos, hermano, conforme a esa promesa que hemos hecho. Entonces, hermano, de la misma manera, en el grado en que nosotros diariamente, en alguna manera, continuamos viviendo para nosotros mismos y no para amar al otro, no para servir al otro, en ese grado, hermano, usted necesita reconciliarse con Dios y el uno con el otro. Entonces, hermano, el matrimonio se trata también de vivir en un proceso, en un estilo de vida de reconciliación. Y la triste realidad, hermano, es que muchos matrimonios, ¿verdad?, no están practicando esta práctica, ¿verdad?, este estilo de vida de reconciliación. Y entonces vivimos, Y ahora, este es el fundamento, la promesa que hicimos. Esto es lo que mantiene nuestro matrimonio, ¿verdad? Es la parte sólida del matrimonio. El juramento que yo hice delante de Dios y delante del altar. Pero hermano, no quiere decir que solo por esa promesa, cuando yo ofendo a mi esposa, o cuando yo falto el respeto a mi esposo, no tengo que buscarlo otra vez para pedirle perdón, para arrepentirme, para confesar mis faltas y buscar la reconciliación. El hecho de que somos esposos y nos hemos jurado, ¿verdad?, y vivimos en un pacto eterno, hermano, no quiere decir que podemos ofender a la otra persona, que podemos vivir para nosotros mismos y después, ¿verdad?, hacer como si no hubiera pasado nada, ¿verdad? Necesitamos practicar la reconciliación. Porque usted y yo, hermano, a medida que vivimos en este mundo, en esta carne, vivimos para nosotros mismos. Vivimos para nosotros. Y si soy sincero, hermano, ¿verdad?, yo siendo sincero tengo que reconocer que esta semana, ¿verdad?, muchas cosas las hice para mí mismo. No pensando en servir a mi esposa, no pensando en servir a mi hija, ¿verdad?, y no pensando en agradar a Dios. Si soy sincero, tengo que reconocer. Y tengo que buscar la reconciliación con Dios y con los demás. Entonces, hermano, tenemos que adquirir el hábito de la reconciliación, que se convierte en un estilo de vida en su matrimonio. Y hacen estos hábitos parte regular de su rutina diaria. Tal vez en esta noche dices, ¿sabes qué? Eso no es extraño para mí. Pero bueno, necesitamos formar un hábito. Dicen los psicólogos, ¿verdad?, la gente que después de 70 días de hacer una cosa, se convierte en un hábito. Ahora, esto noten que choca con lo que la publicidad nos dice. Porque nos prometen, ¿verdad?, que en 10 días usted puede cambiar, ¿verdad?, muchas cosas. Y hacer una dieta milagrosa, y al paso de un mes, pues usted ya va, ¿verdad?, tener un hábito, ¿verdad? Usted ya va a tener una rutina sin esforzarse, solo 10 minutos y todo va a cambiar. Y la realidad es que no es cierto. Porque la mayoría de nosotros, los aparatos que compramos, ¿verdad?, se convierten en el colgadijo, ¿verdad?, el de la ropa, y los tenemos ahí con la ropa, ¿verdad? Y nos cuesta formar hábitos a la mayoría de nosotros. Y dicen los psicólogos, ¿verdad?, y dice la gente que después de 70 días las cosas se convierten en un hábito, ¿verdad? Puede ser que sí, ¿verdad?, puede ser que no, pero lo cierto es que, hermano, en la Biblia ya nos hablaba de esto. Y la Biblia nos manda a más que formar un hábito, bueno, sí formar un hábito, ¿verdad?, pero vivir un estilo de vida, hermano, que practica la reconciliación. El Evangelio, hermano, ¿verdad?, no es nada más un momento de la vida del cristiano. El Evangelio es la atmósfera, es el aire que el cristiano debe de respirar todos los días. La cruz es la base, hermano, de nuestro caminar con Dios y de nuestras relaciones personales. Hermano, a medida que usted se relacione con Dios correctamente, usted se va a aprender a relacionar con su esposa correctamente en una base de arrepentimiento y de perdón y de reconciliación el uno con el otro. No sé si estamos de acuerdo, hermanos, aquí, ¿verdad? Bueno, en verdad, de manera triste, como decíamos, pocas parejas practican esta realidad. Pero ahora, preguntémonos entonces, si nosotros pensamos, ¿sabes qué? Es que esto no funciona, esto no es así, ¿verdad? No podemos practicar un estilo de vida de reconciliación. Pero entonces, hermano, ¿cuántas parejas en verdad tú conoces que dicen que su relación es la mejor que ha habido y cada vez es mejor? ¿Cuántas parejas conoces tú que te pueden decir, ¿sabes qué? Mi relación matrimonial, ¿verdad?, es la mejor que ha habido. Y cada vez crecemos más. Pocas parejas, ¿verdad?, tal vez pueden decir eso. Pocas parejas pueden decir eso. Porque tal vez no estamos acostumbrados a pensar de esta manera. Que la vida cristiana, que el matrimonio, se vive en un proceso de reconciliación diaria, ¿verdad?, en donde vivimos conforme al Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuántas parejas, hermano? ¿Cuántas parejas dicen estar experimentando ahora un nivel más profundo de unidad, de entendimiento y amor que jamás han experimentado? Y tristemente, hermano, la mayoría de matrimonios, ¿verdad?, dicen es que, pues, después del primer año, ¿verdad?, y conforme va avanzando, pues, se ponen las cosas más difíciles, el matrimonio se vuelve frío. Sí, ¿tú por qué? Pues, apenas llevas 2 años de casado, ¿verdad? Y, ¿cuántos años? No, pues, 4, ¿verdad? Ah, no, pues no, es que por eso ustedes, ¿verdad?, todavía viven felices, pero espérate unos 10 años, ¿verdad?, espérate que pasen unos 5 años, y vas a ver cómo se pone difícil. Ahora, hermano, es una realidad, pero no tiene que ser así, ¿verdad? No tiene que ser así, porque nunca la Biblia nos promete que las cosas pueden mejorar. Pueden mejorar a medida que vivimos en el Evangelio. Pero la realidad, hermano, es que muchas parejas no están experimentando ese nivel más profundo de unidad. ¿Cuántos casados dicen que su cónyuge es su amigo más profundo, íntimo y precioso? O sea, hermano, ¿cuándo fue la última vez que tú escuchaste a una hermana, verdad? Ahí estabas en la femenil platicando, ¿verdad? Y te dijo, oye, hermana, mira, yo doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque, ¿verdad?, mi esposo es mi mejor amigo, ¿verdad? A mí, mi esposo, en verdad, es el hombre más caballeroso, amable, ¿verdad?, y atento que jamás haya conocido, ¿verdad? Y sabes que aquí todas me deberían de envidiar porque mi esposo, ¿verdad?, híjole, no lo conozco. Bueno, la realidad, y tristemente, ¿verdad?, es que no escuchamos eso en las iglesias. No escuchamos eso. Escuchamos muchas veces, pues, la queja, ¿verdad? Triste muchas veces, la decepción de muchas de esposas, ¿verdad?, que no están contentas con la manera en la que su esposo las está tratando, ¿verdad? Vemos muchos esposos frustrados, apagados, ¿verdad?, porque no se sienten respetados en su hogar. Vemos muchos esposos desalentados, ¿verdad?, porque no han sentido el respeto en su hogar. Y no están creciendo en un conocimiento íntimo, ¿verdad?, en la relación, hermano. Y otra vez, parte es porque olvidamos el enfoque de la reconciliación. Este enfoque, hermano, de la reconciliación, ¿verdad?, vamos a dar 3 perspectivas básicas, 3 formas de pensar que a usted le pueden ayudar, ¿verdad?, a mantenerse constantemente en este enfoque, en esta forma de pensar. Tal vez en esta lección no vayamos a cosas tan prácticas. El próximo mes, ¿verdad?, si Dios permite, iremos a cosas un poquito más prácticas. Pero esta ocasión quisiéramos sembrar más una mentalidad, una forma de pensar. Argumentando esto, hermano, que necesitamos la reconciliación como un estilo de vida. Hay 3 cosas, hermano, que debemos de cambiar. 3 cosas que debemos enraizar en nuestra mente y corazón. La primera, tienes que vivir tu matrimonio con una mentalidad de cosecha. Gálatas 6:7 nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que sembramos vamos a cosechar. No es tan profundo, ¿verdad? Es tan sencillo. Y la palabra de Dios lo expresa, hermano, así, de esa manera tan sencilla para nosotros. Lo que tú siembras en tu matrimonio es lo que tú vas a cosechar. Y muchas veces deseamos tener un matrimonio dulce, un matrimonio feliz, y decimos, ¿sabes qué? No puedo porque la otra persona es el culpable. Él está siendo duro, él está siendo áspero, pero la realidad, hermano, es que la mayoría de las veces lo que nosotros sembramos es lo que estamos cosechando en nuestro matrimonio. Hermano, hay una consecuencia, ¿verdad?, natural, orgánica, entre las semillas de palabras y acciones que plantas en tu matrimonio y la calidad de relación que cosechas y experimentas. Si tú recibes a tu esposo, ¿verdad?, con una actitud, ¿verdad?, de altanería, ¿verdad?, de gritería, de amargura, pues muy probablemente vas a recibir también esas actitudes. Si tú tratas a tu esposa de una manera áspera, ¿verdad?, pues también vas a tener consecuencias. Si no la tratamos como vaso frágil, también va a haber una respuesta de la otra persona. Otra vez, vivimos en un mundo caído, hermano, y normalmente lo que nosotros sembramos, nosotros lo cosechamos. Las semillas de tus palabras, como son tus palabras, si son usando la burla, el sarcasmo, ¿verdad? O las ofensas, entonces muy probablemente vamos a esperar una respuesta negativa de la otra persona. Y le pregunto en esta tarde, hermano, ¿cómo evalúas tu matrimonio? Y la realidad es, ¿qué estás sembrando tú en tu matrimonio? ¿Qué actitudes siembras en tu matrimonio? ¿Qué actitudes siembras en tu matrimonio? Entonces, normalmente es así, hermano. Lo que nosotros sembramos, eso estamos cosechando. Los dos siempre somos responsables cuando algo no va bien en nuestro matrimonio. A veces en la consejería escuchamos una parte. Pero la realidad es que siempre, ¿verdad?, también hay una respuesta de la otra parte. Hay algo que la otra parte está haciendo que provoca reacciones en la otra parte. Y al final nos hace culpables a los dos. Tienes que vivir, hermano, con una mentalidad de cosecha. Tienes que empezar a pensar todos los días las cosas que tú haces, qué están sembrando y qué resultados están trayendo. Para pensar entonces cómo puedo cambiar esas cosas. Bueno, y cómo puedo cambiar el resultado. Número dos, tienes que vivir tu matrimonio con una mentalidad de inversión. Con una mentalidad de inversión. Vamos a Marcos. A ver, se me hace que es Mateo, hermanos. Aquí me equivoqué. Mateo 6. 6:19 de Mateo. Un pasaje también muy conocido, hermanos. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Ahora, normalmente este versículo, cuando usted piensa y lee este versículo, ¿en quién está pensando, hermano? Bueno, yo normalmente cuando leía este versículo, y tal vez usted se identifique conmigo, yo pensaba en la gente que tenía muchas posesiones, en los ricos, ¿verdad? En la gente materialista. Pero la realidad, hermano, es que todo el contexto del pasaje y lo que Jesús está diciendo no tiene no solamente que ver con la gente que se hace tesoros en el sentido monetario, en cosas materiales, donde la polilla y el orín corrompen y ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en la tierra donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón, ¿verdad? Ahí estará vuestro corazón. Y en el versículo 25, hermano, inclusive habla a sus discípulos diciéndoles que no se afanen por el día de mañana. Y que estén conformes, ¿verdad?, con el sustento y el abrigo. Ahora, el Señor no está hablando, hermano, a gente que tiene mucho dinero. Está hablando a sus discípulos que han tomado la decisión de seguirle, ¿verdad? Y que tal vez, muy probablemente, muchos de ellos nada más tienen el vestido, ¿verdad? Y no sé si algún cambio y algunos víveres. Y que a veces no tenían nada, ¿verdad? Y está hablando, hermano, a través del enfoque del corazón, porque nuestro corazón en este mundo siempre tiene la tendencia de atesorar cosas, de hacerse tesoros, de valorar algunas cosas por encima de Dios. Hermano, tenemos que aprender a pensar cómo en el matrimonio empezamos a darle valor a otras cosas, empezamos a atesorarlas por encima de nuestro amor a Dios y por encima del amor a nuestra pareja. La verdad, hermano, es que nuestro esposo, nuestra esposa, ya no son muchas veces el mayor tesoro de nuestra vida, humanamente hablando. Si Dios debe ser el principal tesoro. Pero hermano, nosotros también juramos amor a nuestro esposo, a nuestra esposa. Un amor por sobre todas las cosas, después de Dios. Es la relación más profunda y más fuerte que debe haber en la tierra, aún sobre los hijos. Pero el problema es que ponemos tesoros por encima de nuestro amor a nuestro cónyuge. Y es bien fácil, hermano, nuestra conducta refleja cuál es nuestro principal tesoro en nuestra vida. Nuestra conducta en cualquier situación de la vida es nuestro intento por conseguir lo que nosotros valoramos. Normalmente lo que más nos enoja o lo que más nos entristece es lo que nosotros más atesoramos. Entonces cuando a un niño tú le quitas un dulce, ¿verdad? Y se pone a llorar y hace berrinche, ¿verdad? Es porque él ama demasiado los dulces. O cuando le apagas la televisión te puedes dar cuenta que muy probablemente lo que más ama es la televisión. O cuando le quitas el celular a tu hijo, ¿verdad? Como castigo te puedes dar cuenta que tal vez es lo que más ama. O sus amigos, sus amistades. De la misma manera es en el matrimonio, ¿no? Tu conducta refleja algo. Tu enojo refleja algo. Refleja lo que tú estás atesorando. Si lo que más te frustra, ¿verdad?, es la inestabilidad económica que estás viviendo, muy probablemente es porque amamos más el dinero que a Dios y a nuestro esposo o a nuestra esposa. Nuestra conducta refleja, hermano, el intento por conseguir lo que nosotros valoramos. ¿Te acuerdas? Por eso decíamos, empezamos a ver a la gente como medios para conseguir las cosas o como obstáculos que nos impiden conseguir las cosas que nosotros queremos. Pues cuando no obtenemos algo de aquella persona, inclusive, hermano, hasta pueden ser cosas que en un momento pueden ser buenas. La esposa puede decir, ¿sabes qué? A mí me gustaría que mi esposo fuera más romántico y todos los días llegara con una tarjeta y una rosa, ¿verdad? Sabes que muy probablemente tú estás atesorando, ¿verdad?, la idea del romanticismo, ¿verdad?, y todas estas cosas como un ideal para tu vida, y cuando tu esposo no te lo da o lo obstaculiza, tú te enojas. Y tú, entonces, ¿sabes qué? Mi matrimonio es el peor matrimonio que puede haber. Y tú le dices, ¿pero por qué? Es que mi esposo no me regala ni una rosa y no me da ninguna tarjeta. Ahora, estas cosas son buenas y debe haber en el matrimonio. Pero ¿sabe qué, hermano? Muchas veces usted puede idealizar y atesorar estas cosas en el matrimonio. Y de la misma manera el hombre inclusive puede atesorar, ¿verdad?, la intimidad. Y lo puede poner como su mayor tesoro. Y cuando no lo consigue, ¿verdad?, entonces está enojado, hermano. Porque no ha conseguido lo que él quiere. Siempre vivimos, hermano, por alguna clase de tesoro. Nosotros no vivimos por instintos. Nosotros vivimos porque amamos algo. Vivimos porque luchamos por algo. Algo que es nuestro tesoro. Y todo tesoro, hermano, en el que tú pongas tu corazón y activamente busques, dar alguna clase de retribución. O sea, eso que tú atesoras, a ti te va a dar una recompensa. Te va a dar alguna recompensa. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que estoy invirtiendo, por ejemplo, hermano, en el tesoro de tener siempre la razón? Hay gente que su mayor tesoro es siempre tener la razón. ¿Cómo puedo identificar una persona, ¿verdad?, o tal vez yo mismo, cómo me puedo identificar que siempre quiero tener la razón? Recuerda, mis acciones, mis actitudes van a reflejar esto. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, muy probablemente, ¿verdad?, el tono que uso para hablar, ¿verdad?, un tono como de discusión, de alegar, ¿verdad?, de querer argumentar, y hasta inclusive decir, no, ¿sabes qué? Es que no puede ser, ¿verdad? Eres un tonto, ¿cómo crees que esto se va a hacer así, verdad? Mira, yo lo he hecho siempre así, así, así, de esta manera, ¿verdad?, y a mí me ha funcionado, y siempre queremos tener la razón. Y eso se convierte, hermano, en nuestro mayor tesoro. Si nuestro mayor tesoro es tener siempre la razón, bueno, nuestras actitudes lo van a reflejar en el matrimonio. Y siempre vamos a estar discutiendo y nunca vamos a llegar y le vamos a dar vueltas al asunto. Porque mi mayor tesoro es tener la razón. Y muy probablemente desde que estaba en la universidad era así, ¿verdad? Y aunque me lo decían mis compañeros, yo decía, estos están locos, ¿verdad? Ellos no saben. Y mi papá me lo decía, ¿verdad? Y nunca le quise hacer caso. Y sabes que ahora llego al matrimonio, ¿verdad? Y ahí es donde más me doy cuenta que tengo problemas. ¿Por qué? Sabes que el problema no era tu esposo. Eso ya lo traíamos desde que éramos niños, desde que estábamos en la escuela. Siempre queríamos tener la razón. Y ahora luchamos más porque convivimos todos los días con una persona, ¿verdad? Y que inclusive muchas veces te ama, ¿verdad? Y porque te ama, pues no quiere darte la razón. Y no quiere verte en un error. Pero hermano, ahí es donde reflejamos, ¿verdad? Nuestra lucha, nuestra carne. Ahora, ¿qué vas a obtener? ¿Crees que obtengas aprecio o respeto de tu cónyuge, hermano? O sea, un esposo que siempre quiere tener la razón, que cree tener la razón, ¿va a obtener el respeto de su esposa? No, hermano, no te va a respetar. No te va a respetar. Y muy probablemente ella se va a desesperar y te va a gritar. Y tú le vas a decir, oye, ¿pero por qué no me respetas? Bueno, porque tú estás atesorando el siempre tener la razón. Y tus palabras le lastiman, ¿verdad? Tu actitud le hace sentirse como una tonta, ¿verdad? Y por eso se molesta y por eso no te respeta. Por eso no encontramos respeto, porque atesoramos a veces el tener la razón. Pero ahora, hermano, si inviertes en el tesoro de ministrar a tu cónyuge, ¿se acuerda que hablábamos un poquito de lo que es ministrar, hermano? Que Dios puso el matrimonio a propósito. Dios te puso esa persona a propósito para revelar tus problemas. Y te puso aquella persona con esas necesidades para que tú lo ministres, para que tú seas un instrumento en las manos de Dios de cambio hacia aquella persona. Dios te puede usar para cambiar la vida de aquella persona si lo haces con una actitud de amor, hermano. Como lo haría muchas veces un pastor que ama a sus ovejas, ¿verdad? Lo ministra, lo cuida, dice Pablo. Fuimos tiernos, dice, entre vosotros. Como la nodriza, ¿verdad? Que da, que alimenta, ¿verdad? A sus hijos. Ese es el corazón que debe tener un pastor, dice Pablo, ¿verdad? Pablo nos dio ese ejemplo. Hermano, ¿sabes que eso es lo mismo que debemos hacer en el matrimonio? Ministrar nuestros errores, nuestras necesidades. Hermano, si tú atesoras esto, si tú cambias tu mentalidad y sabes que mi mayor tesoro es que yo pueda ser un instrumento de cambio en la vida de mi esposo, ministrarlo, servirle por amor, servir a la otra persona. Hermano, tú experimentarás a cambio el aprecio y respeto y una mayor intimidad en la amistad conyugal. Hermano, sabes que nadie quiere ser un amigo de una persona que siempre quiere tener la razón, ¿verdad? Nadie se abre con una persona que te critica, ¿verdad? Que te acusa. No puede haber un matrimonio en intimidad, hermano, cuando tenemos este tipo de actitudes. Por eso, hermano, necesitamos vivir tu matrimonio con una mentalidad de inversión. En lo que tú inviertas, esa es la retribución que vas a tener. Si tú inviertes en ministrar, en servir a los demás, tú vas a recibir eso, hermano, también. Tú vas a recibir eso, hermano. Y esto también aplica, hermano, aún a aquellos que tienen pareja, esposo o esposa que no son cristianos. ¿Cómo dijo Pedro que ganaría la esposa a su esposo que no es cristiano? ¿Sermoneándolo todas las noches cuando llega, verdad? ¿Hostigándolo, verdad? Vamos a la iglesia, ¿verdad? Y es que el pastor ya dijo, ¿verdad? Que no, ¿verdad? Ahora tienes que animarlo, sí, a escuchar la palabra de Dios. Tienes muchas veces que hacer alguna observación. Pero Pedro dice, hermano, dice que, segunda de Pedro 3:1-2, sean ganados vuestros esposos, ¿qué dice? Por vuestra conducta casta y respetuosa. Conducta casta y respetuosa, sin palabras. Lo que está diciendo, hermano, es que nuestras acciones y actitudes tienen más poder que nuestras palabras. Porque muchas veces nuestras palabras no están acompañadas con el testimonio. Ese es el problema, ¿verdad? No que la palabra de Dios no sea efectiva. El problema, hermano, es que muchas veces nuestra conducta no concuerda con lo que nosotros estamos enseñando. Y cuando la esposa no respeta a su esposo, ¿verdad? Entonces no le muestra una conducta conforme al Evangelio. Cuando el esposo no ama a su esposa con el amor de Cristo, aunque le hable de un Cristo que es amoroso, ¿verdad? Ella probablemente va a estar pensando en el testimonio que tú le das. Bueno, en lo que nosotros invertimos, eso es lo que nosotros vamos a recibir. Si tú inviertes en amor como el de Cristo, tú vas a recibir, ¿verdad?, también de la otra persona. Ahora, no es algo mágico, hermano. No estoy diciendo que si usted hoy llega, ¿verdad?, y empieza a amar, ya, mañana todo su matrimonio va a cambiar. ¿Se acuerda? El problema es otra vez. Es ladrillo a ladrillo, ladrillo a ladrillo. Pero necesitamos tener esta mentalidad de inversión y esta mentalidad de cosecha. Hermana, si para ti es valioso tener una casa inmaculadamente limpia de lo que es tu cónyuge, que tu cónyuge se sienta confortable. O sea, para ti lo más valioso es que la casa esté impecable, ¿verdad? Pisos brillosos, ¿verdad? Ninguna telaraña, todo en orden, ¿verdad? Y pusiste ese tapete, ¿verdad?, ahí a propósito para que cuando tu esposo llegue del trabajo, pues tenga la delicadeza y la amabilidad de limpiarse las botas, ¿verdad?, para que no ensucie tu piso. O sea, tu mayor tesoro es que tu casa esté impecable, para que cuando vengan tus amigas digan, oye, ¿sabes qué hacendosa es, ¿verdad?, la hermana fulana de tal. Ese es tu mayor tesoro. Ahora, eso puede ser algo bueno, hermano. Eso puede ser algo bueno si yo tengo la mentalidad, ¿verdad?, de que todo eso que estoy haciendo es ¿para qué? Para que mi esposo y mis hijos se sientan cómodos en el hogar, ¿verdad? Para que puedan tener un buen descanso. El problema, hermano, es que el pecado es tan cruel y tan trágico en nosotros, hermano, que cambia el enfoque en nosotros. Y que esas cosas de tener la casa limpia y el hogar adecuado, muchas veces cambia el enfoque y no es para que los demás, para servirle a los demás, es para nosotros, es para que, para recibir la vanagloria. Y entonces cuando los niños se ensucian y cuando el esposo, ¿verdad?, llega del trabajo bien cansado y no, él no está pensando, ¿verdad?, ay, me tengo que limpiar los zapatos porque, ¿verdad?, porque voy a ensuciar el piso y voy a desarreglar algo, ¿sabes qué? Él muchas veces llega con hambre, ¿verdad?, y lo que quiere es comer y va y saca, ¿verdad?, y empieza a regar todo porque está desesperado que tiene hambre, ¿verdad?, y tú empiezas a enojarte, ¿verdad? Y entonces haces un comentario negativo acerca de la conducta de él. ¿Y sabes qué? Se supone que todo eso era para que él se sintiera cómodo, ¿verdad?, y se sintiera confortable. Y la actitud que tú tuviste en ese momento arruinó toda la comodidad y lo confortable. Hermano, y como esposos, se supone que nosotros vamos al trabajo, ¿verdad?, y nos desgastamos y hacemos todo, ¿verdad?, en el trabajo, ¿para qué? Para que nuestra familia, ¿verdad?, se sienta bien, para que tengan las cosas necesarias, ¿verdad?, para poder disfrutar de lo que hacemos en familia, ¿verdad?, para amarlos, mostrarles el amor. Pero muchas veces, ¿verdad?, el trabajo que nos da, que da de comer a nuestra familia, que se supone que debe ser para sostenerlos porque los amamos, hermano, se convierte en todo nuestro tesoro. Y a veces convertimos inclusive la gloria y el aplauso de nuestro jefe en nuestro mayor tesoro. Y nos olvidamos que lo que estamos haciendo no es nada más para ellos. Es para mi familia. Y que el dinero que puedo obtener y que Dios me da es para que yo lo disfrute con mi familia. Y para que sea de bendición para mi familia y para la iglesia, ¿verdad? Y para el reino de Dios. ¿Se da cuenta, hermano, cómo tristemente nuestro enfoque cambia? Nuestros tesoros, ¿verdad?, los ponemos por encima de lo que es Dios. Y eso cambia nuestra forma de vivir. Cambia tu matrimonio, cambia tu vida en la iglesia, cambia la relación con tus hijos, hermano, y lo arruina todo. Tienes que cambiar tu forma de pensar. Tienes que vivir tu matrimonio con una mentalidad de inversión en lo que tú inviertes. De ahí vas a tener ganancias. Lo que tú siembras, de ahí vas a cosechar. Mano, pregúntate constantemente lo siguiente. Es para nuestra vida personal, ¿verdad? Y le invito a reflexionar en esta noche en su corazón. ¿Cuáles son las cosas, hermano, que valen más para mí ahora? Las cosas que me esfuerzo por experimentar cada día y no estoy dispuesto a vivir sin ellas. Pueden ser hasta hábitos pequeños, ¿verdad? Hasta adicciones que se convierten en todo para nosotros. Ese es el problema con las adicciones, por eso son pecado, porque se convierten en algo que es todo para nosotros. Y cuando no lo tenemos, no nos importa si ofendemos o hacemos cosas para conseguirlo. ¿Cómo, hermano, el producto de estas cosas está afectando mi matrimonio? ¿Cómo el invertir estas cosas está afectando mi matrimonio? Y número 3, hermano, para terminar, tienes que vivir tu matrimonio con una mentalidad de gracia. con una mentalidad de gracia. Normalmente, hermano, estamos acostumbrados a pensar en la Biblia, ¿verdad?, como una serie de principios para cambiar nuestra vida. ¿Se acuerda? Al principio decíamos que a veces pensamos que la Biblia es como si fuera una enciclopedia de temas. ¿Estoy triste? Ah, bueno, vamos a buscar todos los versículos que hablen de tristeza, ¿verdad? ¿Tengo problemas en el trabajo? Todos los versículos que hablan acerca del trabajo, ¿verdad? Y empezamos a usar esos principios, hermano. Ahora, no que la Biblia no toque ciertos temas, pero si tomamos esa actitud, podemos perdernos y podemos, hermano, dejar de encontrar lo que es más importante en la Biblia. Lo más importante en la Biblia, hermano, no son las leyes y principios que la Biblia nos provee. Son buenas cosas. La Biblia nos da buenos consejos. Nos proveen un estándar, hermano, para nuestro matrimonio que jamás usted puede encontrar en ningún otro libro. Sí, la Biblia tiene principios, tiene leyes que pueden mejorar mucho su matrimonio, como ningún otro libro los tiene. Pero, hermano, lo más importante no son esas leyes y no son esos principios. Esas leyes, hermano, y esos principios, ¿sabe qué realmente hacen? Pablo dijo que la ley, hermano, ¿Dios la dio para qué? Para llevarnos a Cristo. La ley lo que realmente hace, hermano, es que expone la debilidad de nuestra carne. La ley es dura, ¿verdad? Y expone la debilidad de nuestra carne. Recuerdo que un maestro lo ilustraba de esta manera, ¿verdad? Dice, si tú agarras un pedazo de carne, ¿verdad? Con un garfio y lo levantas, ¿verdad? Y el garfio, ¿verdad? La carne va a empezar, tal vez, por su debilidad, a romperse, ¿verdad? Por la fuerza de la dureza del garfio, ¿verdad? Y la gravedad, se va a romper. Ahora, ¿qué falló? ¿El garfio o la carne? La carne. Bueno, la ley no es mala. Pero la ley es como ese garfio, hermano. Tan rígido, tan duro. En algún sentido no cambia nada. Solamente nos muestra la debilidad de nuestra carne. ¿Y por qué nos muestra la debilidad de nuestra carne? A propósito, para mostrarnos la fuerza de la gracia de Dios y del poder del Espíritu Santo. Bueno, sí, esos principios revelan nuestros errores y nuestras fallas. Eso es lo que hacen. No tienen ninguna capacidad de librarnos, hermano, de estos problemas. Por más que tú te enfoques, y tal vez ya los conoces esos principios por muchos años. Sabes cómo debe funcionar. Pero no se supone que mi esposo debería ser así, así, así, así. Sí, pero ¿de qué sirve saber eso? Eso no cambia nada. Lo único que puede cambiar es la gracia, hermano, diaria de Jesús. La gracia diaria de Cristo. Eso es lo que cambia las vidas de las personas. La ley no. La ley no. Ahora, la gracia de Dios sí nos permite someternos a la perfecta voluntad de Dios. Y nos ayuda a vivir en esos principios. ¿Cuántos nosotros sabemos el principio, verdad? Que dice, y hablábamos hace un ratito de lo que cosechamos, ¿verdad? La Escritura dice que la blanda respuesta quita la ira. Estoy seguro que todos no sabemos ese versículo, ¿verdad? Pero cuando está el problema, ¿verdad? Y cuando viene el conflicto, muchas veces no aplicamos esas cosas. ¿Por qué, hermano? Porque nuestra carne lucha, nuestra carne es débil. Necesitamos la gracia y la comunión diaria con Jesucristo. El poder que viene de la cruz y de la gracia de Cristo. Hermano, así que no tenemos simplemente que exigir el uno al otro que vivamos los elevados estándares de la palabra de Dios. Porque eso en ese vicio que vemos en el matrimonio, mira, la Biblia dice, ¿verdad? El pastor dijo que tú tienes que ser así y así, ¿verdad? Y convertimos, ¿verdad?, el matrimonio en exigirnos el uno al otro estas cosas. En vez de mirar, hermano, la gracia de Dios que puede transformar nuestros matrimonios. Necesitamos la gracia de Dios. Tenemos también, hermano, que ofrecer día a día la misma gracia que se nos ha dado para ser instrumentos de gracia en la vida de nuestro cónyuge. Vamos a Colosenses 3:13, ya el último versículo para terminar. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros. Ahora, si dice que hay que soportarnos, ¿qué implica, hermano? que tenemos problemas, ¿verdad? Entre nosotros. Y perdonándoos unos a otros, si hay perdón, ¿qué implica? Que la otra persona falló, ¿verdad? Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué nos está diciendo Pablo, hermano? Necesitas el Evangelio todavía. Tienes que recordar que así como Cristo te perdonó un día, así tú tienes que perdonar día a día, ladrillo a ladrillo, a tu cónyuge, a tu hermano, a tu esposo, a tu esposa. Hermano, necesitas dar gracia. De gracia recibiste. Tienes que dar de gracia. Tienes que dar de gracia, hermano, y no caigamos, ¿verdad?, en un círculo vicioso de solamente acusarnos y decirnos lo que el uno al otro tenemos que hacer. Muy probablemente tu esposo ya lo sabe, más si ha estado en la iglesia. Y si no es creyente, pues aunque lo sepa, ¿sabes qué? Que no tiene el poder de la cruz para cambiar. Y necesita que tú sigas orando, que tú sigas dando testimonio. Y si somos cristianos, hermano, necesitamos seguir dando gracias, ministrando nuestras vidas el uno al otro, buscando la oportunidad cuando ya los ánimos se calmaron, ¿verdad? Y buscar la oportunidad para ministrarnos el uno al otro, hermano. Estas tres mentalidades, ¿verdad? Mentalidad de cosecha, mentalidad de inversión, una mentalidad de gracia, deben construir un estilo de vida, hermano. Un estilo de vida de reconciliación constante en nuestros matrimonios, hermano. ¿Estás dispuesto a colocar ladrillo a ladrillo en tu matrimonio para que ese matrimonio sea edificado para la gloria de Dios? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Bueno, el Espíritu Santo nos ayuda en hacerlo. Tomemos el reto, ¿verdad?, de hacerlo, ¿verdad? No te voy a decir que es como la publicidad, en 15 días vas a tener un matrimonio ejemplar. No, hermano, ¿verdad? ¿Sabes qué? Probablemente nos va a tomar muchos años, pero puede mejorar, y mejorará con la gracia de Dios. Pero, hermano, todavía estamos en un mundo caído, todavía estás casado con un pecador que lucha todos los días con su carne, ¿verdad? Y necesita de la gracia de Dios y del poder del Evangelio. Vamos a terminar en oración.